gracias. Segunda. Vamos, vamos. Comenzamos el Café Mañanero escuchando la voz de aliento que nos dejó Mercedes Sosa. Fueron momentos duros de dictadura en Argentina y era una situación similar que se vivía en varios países de América Latina en la década del 70 y 80. Y aparecía esta canción como un lamento de un dolor muy fuerte a consecuencia de las dictaduras. Desafortunadamente, las dictaduras han vuelto a América Latina. No podemos ser indiferentes a lo que está viviendo Venezuela. Y hoy de nuevo empezamos nuestro programa pendientes de aquel país al que le robaron el derecho a elegir. Al menos eso intentan. Les tenemos muchas noticias al respecto. Se ha celebrado una sesión extraordinaria en la OEA, ese organismo que tenemos en la región, que con sus imperfecciones es lo más importante que tenemos a nivel de organización de países. Desafortunadamente, en el mismo seno de la OEA, algunos han callado y otros incluso han decidido respaldar al dictador Nicolás Maduro, rechazando una resolución que condenaba los atropellos que viene cometiendo contra quienes protestan en las calles o rechazan el fraude electoral del pasado domingo. Una victoria clara, contundente, de una forma descarada. Una vez más, pretende robársela el dictador Nicolás Maduro. Seguimos luchando contra las dictaduras en pleno siglo XXI. Por otra parte, decirles también que continúan las reacciones a escala internacional. Tenemos la del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que también reclama un reconteo de votos con verificación internacional. Luego habrá que verificar muchos mensajes que se han escuchado en esa línea, qué tan profundo son, qué tanta es la exigencia hacia Nicolás Maduro. Hoy en el Café Mañanero también vamos a escuchar la voz de los venezolanos en el exterior, cómo están siguiendo la situación de su país. Lo más lamentable de lo que tenemos para compartir hoy en el Café Mañanero es un nuevo balance de víctimas mortales en medio de las protestas. Y es aquí donde también quiero elevar nuestra voz hacia las organizaciones no gubernamentales. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos? Que un día vemos que con razón, sí, se levantan contra atropellos de algunos gobiernos, pero que cuando corresponde a otro sector, callan. ¿Dónde están las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, que con justa razón han protestado contra lo que ocurre en Palestina, que lo hemos visto en algunas ocasiones en América Latina, que lo vemos, por ejemplo, en El Salvador, protestar contra el encarcelamiento o la dureza que expresa Nayib Bukele contra los pandilleros, pero que guardan silencio en el caso de asesinatos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Tenemos que ser coherentes si queremos que nuestra voz tenga validez, tenga credibilidad. Una vez más, nuestra solidaridad con Venezuela y en defensa de la democracia, nuestro rotundo rechazo a la dictadura, que recordemos lo primero que hizo en estos 20 años de atropello, porque recordemos que esto no viene desde ahora, tan solo es la consolidación, la ratificación de algo sistemático a lo largo de estos 20 años de régimen chavista. Así como lo escuchan, más de 20 años, 25 años de régimen chavista, que paso a paso se fue asentando y hoy, sin ningún escrúpulo, se roba unas elecciones donde en las formas se puede evidenciar de que se trata de un fraude en toda regla. Un fraude. Entre otras cosas, ya les decía en algún momento que en América Latina no aplica aquello que guerra avisada no mata soldado. Tal vez es verdad que María Corina Machado tomó algunas precauciones y hoy tiene unas pruebas mucho más contundentes para presentar ante los organismos internacionales. Lo digo porque Nicolás Maduro anunció en la campaña electoral derramamiento de sangre y lo está cumpliendo. La cifra de fallecidos, insisto, lo peor de los que podamos compartir en la mañana de hoy sería en torno a 20. Se han verificado el caso de 18, pero las protestas están en todo el país. La ciudadanía desafiando a la dictadura con todas sus armas. Insisto, una vez más, en toda nuestra solidaridad con Venezuela. Así comenzamos el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con la voz de la OEA. Hemos escuchado esta madrugada al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Luis Almagro, anunciando que va a solicitar la imputación de cargos con orden de aprehensión ante la Corte Penal Internacional contra Maduro. Aquí está la intervención del secretario general de la OEA, repito, en sesión extraordinaria a raíz de lo que está pasando en Venezuela. Y miembros de mesa, y que cuentan además con la verificación ciudadana en el escrutinio. Estas actas fueron publicadas en un portal web. Obviamente han habido otros ataques, un patrón de persecución a los testigos de mesa, que están siendo encarcelados ahora, mientras nosotros hablamos. Los testigos de mesa encarcelados. ¿Qué democracia aguanta eso? ¿Qué democracia hay acá que pueda mirar a los ojos y diga, aguantamos eso? Siempre va a haber gente que no querrá que se presenten estos hechos. Y quizás nos ataquen por eso incluso. Yo debo decirles que mi corazón es enorme, que en él caben todos los que me han hecho daño, los que me quieren hacer daño, los que querrán hacerme daño. A todos les pagaremos con amor y magnanimidad. También quiero decir que, teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso, brutal ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. Y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son Bienvenidos. Muchas gracias. La intervención de Luis Almagro, secretario general de la OEA, que cuestionó la democracia en Venezuela, al mismo tiempo que alertó sobre el encarcelamiento de los testigos de mesa durante la jornada electoral. Los testigos de mesa están siendo encarcelados. ¿Qué democracia aguanta eso? Destacamos de la intervención, recordemos, los países miembros que conforman la Organización de Estados Americanos, OEA, se han pronunciado esta madrugada sobre la situación política en Venezuela en el marco del Consejo Permanente convocado este miércoles y en el que participaron embajadores y cancilleres de 28 de las 33 naciones miembros. Destacamos que, por su parte, Brian Nichols, subsecretario de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, reconoció el triunfo de Edmundo González, haciendo mención sobre varias de las actas publicadas por la oposición venezolana liderada por María Corina Machado. Resulta irrefutable que Edmundo González ganó. Vamos a seguir escuchando, bueno, escuchamos aquí las palabras de Nichols. El subsecretario para el hemisferio occidental. Representa más del 80% de las 30.016 mesas electorales en Venezuela y más de 10 millones y medio de los votos emitidos el 28 de julio. La tabulación de estos datos muestra de manera irrefutable que Edmundo González ganó con un 67% de los votos en comparación con 30% para Maduro, un margen de victoria para González de 39 millones de votos y 37%. Perdón, 3.900.000 votos y 37 puntos porcentuales. Sencillamente no hay suficientes votos en las actas restantes para superar este déficit. El CNE y los propios observadores de Maduro tenían los mismos datos electrónicos y sus propias copias de las mismas actas, pero optaron por no mostrarlas en vista de los resultados reales. La razón por la cual no las han mostrado es obvia. Y no las han mostrado, simplemente, a pesar de la petición de algunos gobiernos de la región que invitan a ello. Vamos al... a la comparecencia ayer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante la prensa, donde se refirió a la situación de Venezuela. Evidentemente seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en Venezuela. Y es necesario recordar lo que hemos venido diciendo desde que se celebraron las elecciones. Y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral. Para poder reconocer los resultados, hay que poder verificar las actas de todas las mesas. Y por tanto hago un llamamiento firme a la calma, al civismo y a la garantía de los derechos fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas. En resumen, ahí están las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y seguimos recogiendo reacciones a nivel internacional. Este miércoles, en horas del día, se conoció un tuit que publicó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde pedía también que ante la gravedad de la situación en Venezuela, solicitaba el recuento de los votos con verificación nacional e internacional. Un pronunciamiento en línea con lo que ya había anunciado el canciller de Colombia, Luis Alberto Murillo. Sin embargo, luego, en la asamblea extraordinaria, en la sesión extraordinaria de la OEA, Colombia votó en contra de una sanción o de llevar el caso ante la Corte Penal Internacional. Lo mismo que Brasil y México. Otros países de la región se abstuvieron. Pero luego también Gustavo Petro compartió en sus redes sociales unas declaraciones que preocupan, porque él dice en un repaso que hace de la situación del mundo, que en Venezuela se está matando por el petróleo. No, no es por el petróleo. Vamos a escuchar al presidente Gustavo Petro, quien de paso conviene también resaltar, Nicolás Maduro se ha referido a su petición y lo que se ha puesto al descubierto es que son consejeros, ambos. Mujer de hierro. Bueno, luego vamos a compartir también esta canción que tiene que ver con María Corina Machado. María Corina Machado, que sigue resistiendo. Es increíble lo que hemos venido viendo en Venezuela, la capacidad de resistencia por parte de la oposición. Más adelante le estaremos compartiendo esas declaraciones de Gustavo Petro a propósito de lo que ocurre en Venezuela. Todo el mundo sabe perfectamente qué es lo que ha desatado esta reacción por parte de la ciudadanía, y todo el mundo ha visto la represión y sabe perfectamente que no es por el petróleo, que es por el fraude electoral que se ha cometido este domingo y que se convierte en una burla sistemática contra la democracia en el país, contra la mayoría de los venezolanos. Cuando nos siguen llegando imágenes multitudinarias de las protestas en Venezuela, de la ciudadanía que pide un respeto a los resultados electorales, los resultados reales, los de las urnas, no los del Consejo Nacional Electoral. Es increíble todo lo que nos llega de Venezuela. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Más adelante estaremos haciendo un resumen y recogiendo más reacciones, también compartiendo el análisis de expertos, de personas que están viendo lo que ocurre en el país y sacando conclusiones. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el resumen de Latino Deportes, porque estamos también pendientes de los Juegos Olímpicos y del mercado de fichajes. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, a nombre de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a ícualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas de el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Ícualo. Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con el fútbol olímpico, porque en el día de ayer vimos tremendos partidazos y resultados sorprendentes. El más sorprendente, la caída de Brasil precisamente ante España, pero lo más grave de ese partido, la expulsión de una de las grandes figuras del fútbol mundial, por no decir la estrella de los olímpicos, la jugadora brasileña Marta, que queda por fuera del próximo compromiso de Brasil. Compromiso complicadísimo, porque en los cuartos de final se verán las caras nada menos que contra Francia. Pero Colombia no se queda atrás, porque en los cuartos de final, y después de haber caído ante Canadá, esto en la rama femenina, tiene tremendo partidazo el sábado, nada menos que contra España. Y continuamos con el tenis olímpico, porque el Nadal Alcaraz ha quedado eliminado. Y es que la dupla española no pudo con la estadounidense y se despide de estos olímpicos sin medalla. Y continuamos con la tabla de medallería, porque precisamente en el día de ayer quedó liderando ya China, que demuestra que puede ser una de las ganadoras de estos olímpicos 2024. Ya que vemos la posición de Estados Unidos, que supuestamente era una de las más fuertes en natación, pero ha perdido casi o absolutamente todas las medallas. Escasamente ha logrado obtener una de oro en la natación. El resto son de plata y de bronce. Y la séptima posición es la que tiene ahora

flowers. Porque una flor y un detalle siempre serán un motivo. The Secret of the Flower lleva a casa esa sorpresa que alegrará a ese ser querido. Peluches, globos, tazas personalizadas, cestas Kinder con chocolate variado, cestas con desayuno sorpresas a domicilio, ramos de rosas naturales y preservadas, ramos de todo tipo, plantas decorativas y decoración floral para todo evento. The Secret of the Flower, porque una flor y un regalo siempre serán un motivo. Flores a toda España y domicilios gratuitos a Valencia. 624-639015. 624-639015. Síguenos en Instagram. The Secret of the Flower. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La vida me lo hizo entender y agarré mi guitarra y mi equipaje y dije: Maduro, coño a tu madre, y me fui. Yo me fui. Con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Y aquí estoy creyendo en mí, acordándome de todo aquello que un día fui. Despedirme fue duro en ese terminal. Lloré todo lo que en un año se puede llorar. Pero me fui pa' la frontera. Y espérense que ahora es que comienza mi odisea. Me robaron una maleta, me llevaron. Me quedé con la plata porque la tenía en la mano. Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto. Y así seguí haciendo escala noche y día. Crucé 4 países en 5 días. Corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco y llorando bajito. Pero llegué, como lo deben saber todos, pues esto se regó de cualquier modo. No sé si esto es ahora, no sé si esto es paciente, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente. Sigo en la lucha, pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha. Ser inmigrante no es jodedera, y el que diga lo contrario que lo diga desde afuera. Ahora camino por el mundo soltando lágrimas, respirando profundo, mi bandera en la mano. Porque si todos somos hermanos, que somos producto latinoamericano. Estamos escuchando Me Fui, una canción donde una cantante venezolana que se dio a conocer en las calles, no sé si recuerdo bien si fue de Perú, de Bogotá, el caso es que recibió la compañía de varios artistas, especialmente de Colombia, a la hora de llevar esta canción hasta los estudios. Reymar Perdomo. Reunió hasta 16 cantantes latinoamericanos para darle color al tema, que se ha convertido en un himno para los inmigrantes. Hace parte de esta etapa difícil que ha estado atravesando Venezuela en los últimos 20 años. Y encontramos las voces, por ejemplo, pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha, de Fanilú, Santiago Cruz, Silvestre Dangón, Javier Ramírez, Juan Fernando Velasco, Fonseca, Andrés Cepeda, Yasmil Marrufo, Boris Milán, el dúo San Luis, Santiago Castillo. Ya le decíamos que la lista es larga. En los momentos difíciles, la música se convierte en un bálsamo. Avanzamos compartiendo el café mañanero. Ya está con nosotros Carlos Angulo. Vamos directamente con el tema político del día, que lo tiene Adolfo Jiménez del Río. A ver qué, con qué nos sale hoy Adolfo Jiménez. En el tema político del día tenemos las palabras contundentes en el día de ayer del vocero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby. Nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando, se está acabando, fueron sus palabras contundentes. Asimismo, se está esperando que las autoridades electorales venezolanas sean sinceras y publiquen los datos completos y detallados de estas elecciones para que todos, absolutamente todos, puedan ver los resultados reales. Asimismo, es posible que se haya visto al Centro Carter, un observador independiente, en el día de ayer, publicando un informe que afirma que las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas estas elecciones. Asimismo, se concluyó que el hecho de que la autoridad electoral no anunciara los resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. Asimismo, recordemos que la ONU, la Unión Europea en general, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina y la misma España, entre otros, han pedido a las autoridades electorales venezolanas que publiquen las actas de votación para verificar la supuesta victoria de Nicolás Maduro. Asimismo, miles de personas han salido en las calles de Venezuela para protestar por lo que consideran un tremendo fraude electoral. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas contundentes palabras en el día de ayer de John Kirby, vocero de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ¿podríamos decir que ya están tomando algunas decisiones los organismos internacionales para poder intervenir en caso de que las actas no sean publicadas? Y también nos preguntamos, ¿realmente están estos organismos internacionales dispuestos inclusive a intervenir no solamente en los medios de comunicación, sino directamente en el gobierno venezolano? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos en el café mañanero recogiendo reacciones de lo que está pasando en Venezuela. Hoy de nuevo, evidentemente, ocupa nuestro espacio la situación de Venezuela. A primera hora de la mañana dábamos cuenta de lo que pasó en la OEA, sesión extraordinaria. Se puso en marcha una resolución que desafortunadamente no salió adelante. Ya vamos a comentar este y otros temas. Ahora, Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este jueves primero de agosto. Estamos empezando un nuevo mes. El mes de agosto empieza por ser conocido el día de hoy como el Día Mundial de la Alegría. De igual forma, entre los celebraciones y efemérides que encontramos un día como hoy, se conmemora el Día de la Sobrepoblación, o más bien el Día sobre la Concientización sobre la Sobrecapacidad de la Tierra. Uno de los días en los cuales se trata de crear conciencia con respecto a cómo se trata la sobrepoblación y la explotación de los suelos por respecto de los seres humanos. Al igual que entre los aniversarios del día, tenemos que se están cumpliendo 43 años del estreno del canal Music Television, mejor conocido como la cadena MTV, la primera cadena que estuvo dedicada enteramente a los videos musicales, todo un hito en la historia de la televisión que el día de hoy está cumpliendo 43 años, celebrando así también el lanzamiento de lo que se conoce como el primer videoclip transmitido en una televisión, que se trata de la canción Video Killed the Radio Star, conmemorando así ya 43 años. Gracias, Carlos. Es el Café Mañanero. Más adelante vamos a estar también repasando las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Es la actualidad de El Café Mañanero. Bueno, avanzamos también dando cuenta de nuestros anunciantes. En Valencia vamos a encontrar Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un restaurante donde vamos a encontrar toda la gastronomía colombiana, platos típicos, toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web patacontostado.com o .es. Dispone de una magnífica terraza. Por estos días estamos en verano, viene muy bien la terraza, es ideal para compartir en familia la gran variedad de sabores de Patacón Tostado. Y también les invitamos a un lugar aquí en Valencia, se trata de Añoranzas Bar. Bueno, no solamente en Valencia, también en Castellón, Añoranzas Bar, el Rincón de los Recuerdos, calle Yecla 16. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos a dar cuenta también de los invitados. Estamos pendientes, insisto, de la situación de Venezuela. Vamos a escuchar algunas reacciones de esta madrugada. Repito, reacciones de lo que ha pasado en la OEA, pendientes todos de esa sesión extraordinaria. Hay que decir antes que la Unión Europea ha instado a Venezuela a publicar resultados detallados de las presidenciales y muestra la preocupación por la violencia en las manifestaciones. En la medida de lo posible, de Carlos Angulo, vamos con el último parte, la última hora de las calles en Venezuela. A primera hora de la mañana se estaba hablando en unos casos de 19 muertos, otros de 20, pero es difícil hablar de una cifra concreta. Lo que sí está claro es que se mantienen las manifestaciones y que el régimen está reprimiendo con dureza, lo que está dejando un baño de sangre en el país. Insisto, las reacciones, a ver si tenemos por aquí ya las declaraciones de Borrell, el representante de la Unión Europea para asuntos exteriores, y compartimos entonces esas declaraciones, digamos, de la Unión Europea. Sean verificables, deberían haberse entregado inmediatamente, como en cualquier proceso electoral democrático. Varios días, ya saben, para que las actas sean verificables, deberían haberse entregado inmediatamente, como en cualquier proceso electoral democrático. Es importante, por otra parte, que las manifestaciones y protestas que se están produciendo en el país sean pacíficas y que las fuerzas de seguridad garanticen el pleno respeto a los manifestantes, en particular el derecho a la protesta y el derecho a la libertad y a la reunión. También ha habido detenciones arbitrarias de algunos dirigentes de la oposición. Estamos siguiendo de cerca la situación y los Estados miembros tomarán decisiones una vez que la Comisión Electoral responda a nuestra solicitud. Pero la lupa de Europa no solamente viene de Bruselas. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Bueno, el mundo está pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela. El mundo tiene los ojos sobre Venezuela, la Unión Europea, España en particular, América Latina, y la ciudadanía en general está enterada de lo que está pasando en Venezuela. Tenemos hoy de invitado a Aldo De Santis. Aldo De Santis es un politólogo venezolano. Vamos a conversar en breve con él acerca de lo que está pasando en el país. Una situación muy preocupante, repito, tras las elecciones del pasado domingo. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos en el Café Mañanero, compartimos un café a esta hora con el politólogo Aldo De Santis. Aldo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, encantado de acompañarlos y encantado de saludar a tu audiencia. Aldo es politólogo venezolano, está radicado en España y como muchos venezolanos y como prácticamente el mundo entero, sigue los acontecimientos de Venezuela, especialmente desde este domingo, cuando se empezó a conocer ese fraude. Si uno quiere, puede remitirse incluso hasta antes. Pero empezamos diciendo que el mundo ya está enterado de lo que ha pasado en Venezuela. La situación es preocupante porque la cifra de fallecidos se incrementa día tras día, por no decir hora tras hora. Se ha celebrado una reunión extraordinaria en la OEA, donde desafortunadamente no ha podido prosperar una resolución en contra del régimen de Nicolás Maduro. Si bien la comunidad internacional coincide de forma unánime, a excepción de algunos países que no son democráticos, como es el caso de Cuba, de Nicaragua, o no sé quién más pueda quedar por allí, coinciden en que el régimen debe permitir la publicación de los datos electorales, las actas, como ya lo ha hecho en gran parte la oposición. El régimen no se ha pronunciado sobre este particular. Y repito, y no ha prosperado esa resolución, además de condena. El mensaje del secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue contundente. Nicolás Maduro está cumpliendo su amenaza de derramamiento de sangre que se le escuchó desde antes de las elecciones. Y estamos viendo aquí, por un lado, un pueblo representado en María Corina Machado y en el candidato Edmundo González, y por otra parte estamos viendo un régimen, una dictadura que lo único que tiene es, sí, el poder y las armas, y está demostrando su capacidad de hacer daño, asesinando a quienes se muestran inconformes con el robo, el fraude de las elecciones. Aldo, uno analizando las formas en que se han dado las cosas, no hace falta ser experto para darse cuenta de que aquí hay un fraude en toda regla. Entonces, sí, efectivamente, nosotros desde el periodismo y en particular este servidor, yo evidentemente siempre atiendo la voz oficial y respetamos lo que es noticia, pero tampoco somos ingenuos y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Aquí hay un fraude a la vista. Dicho esto, queremos conocer tu opinión sobre lo que está pasando en Venezuela y la reacción de la comunidad internacional. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, te comento, ayer en la Organización de Estados Americanos ocurrieron dos hechos que son muy significativos. El primero es que el representante de los Estados Unidos, en la sede, en el foro, que es la Organización de Estados Americanos, reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela para el periodo 2025-2031. Esto es muy significativo, es el segundo país que lo hace después de haberlo hecho Perú a través de unas declaraciones, pero que lo haya hecho en la sede de la Organización de Estados Americanos, el embajador de los Estados Unidos de América, es muy significativo. Lo segundo es, como tú bien dices, la declaración contundente del secretario general Luis Almagro, donde anuncia que la Secretaría General de la OEA solicitará a la Corte Penal Internacional que sean imputados por delitos de lesa humanidad no solamente las personas que han perpetrado el fraude, sino Nicolás Maduro como el solicitante de la ejecución de ese fraude. Son dos hechos muy significativos que son mucho más importantes que esa declaración conjunta que podía haber hecho la Organización de Estados Americanos. Que, por cierto, te comento, esa declaración hubo tres países, son los tres países más importantes para esta resolución de este mega fraude electoral en la historia latinoamericana, que son Colombia, Brasil y México. Nos comentan buenos amigos que están involucrados en el proceso de la Organización de Estados Americanos, todo el tema de la resolución, que tanto Brasil como Colombia, que sí estuvieron presentes porque México decidió no presentarse a esta reunión extraordinaria, decidieron abstenerse directamente de esta resolución para poder seguir negociando con el régimen de Maduro. La decisión política de no permitir, de no dar el voto de estos países, fue una decisión para poder seguir negociando. No es que están en contra. Tan es así que hay que dejar algo muy claro. No hubo ni un solo voto en contra de la resolución en la OEA. Hubo suficientes abstenciones para que no se aprobara, pero no hubo un voto en contra. Ni Nicaragua, ni Cuba se presentaron. Ni Bolivia, que reconoció a Maduro como presidente electo. El otro país que tú preguntabas, ¿quién aparte de Nicaragua y quién aparte de Cuba? Bolivia. Y Bolivia tampoco se presentó. Y no se presentaron para no tener que votar en contra. Su ausencia también es una voz determinante. Porque están diciendo que no quieren ser parte de este juego. Y estamos hablando de dos dictaduras conocidas de la región, como son Cuba y Nicaragua. Hoy Venezuela puede ser la puerta de entrada al cambio político en la región y acabar con estas tres países que son Venezuela, Cuba y Nicaragua, que son las dictaduras del continente. Entonces, estos dos hechos son determinantes. Y también es muy importante ver cómo la negociación ha funcionado y que, a pesar de haber sido expulsados los miembros diplomáticos de Argentina y que en la sede de Argentina hay seis venezolanos que son fundamentales en la campaña del Mundo González y María Corina Machado, que están ahí en situación de asilados. En pocas horas se va el embajador de Argentina expulsado y Brasil ha asumido la rectoría, que es el término que se utiliza en el mundo diplomático, para la protección de la sede diplomática de Argentina. Esto significa que hubo negociación entre Milei y Lula da Silva. Escúchame bien, Milei, extrema derecha llamado por alguno, Lula da Silva, extrema izquierda llamado por otro. Y aquí lo importante son los principios democráticos. Se han puesto en negociación y acuerdo estos dos gobiernos para asumir la protección de la sede diplomática de Argentina y proteger la situación de asilo de estas seis personas. No es poca cosa lo que estamos viendo. Hay una unión generalizada en América Latina de que esto no trata de izquierdas o derechas. Esto ya es otro tema. Este es el tema de democracia versus cualquier otra cosa. Ya esto ni siquiera es dictadura. Estamos hablando de un proceso de golpe de Estado que entra en el término de autocrático y por primera vez estamos viendo esto. No ha habido nunca un fraude de esta magnitud en ninguna elección presidencial latinoamericana. ¿Cuál es la importancia de que la comunidad internacional se oponga, rechace este fraude, Aldo? Yo quiero que Jorge, que te pongas en la piel de Gustavo Petro o en la piel de Lula da Silva. Después de unas migraciones importantísimas que ocurrieron entre 2017 y 2023, donde millones de venezolanos salieron incluso andando a pie de Venezuela. Y en este momento hay 3 millones de venezolanos en Colombia y casi 700.000 venezolanos en Brasil, a pesar de la barrera idiomática, que se quedaron en esos países y no pasaron a los otros, que también están llenos de venezolanos. Quiero que te imagines la crisis que significaría para estos países que son vecinos si, en efecto, Nicolás Maduro consolida su golpe de Estado y sigue destruyendo el aparato productivo y la capacidad económica de nuestro país. En ese caso sería imposible para estos países poder manejar de la manera más efectiva y eficiente estos oleajes de migrantes que buscarían simplemente tener pues, un espacio para vivir mejor. Entonces, con eso presente, con la protección de sus países y de sus ciudadanos, y también con el corazón en, como ya lo ha dicho tanto Petro como Lula, y mira que no son ninguno sospechosos de ser aliados de la oposición, sino todo lo contrario. Cuando alguien pierde las elecciones de Belice, al no hacerlo se activa en el sentido diplomático una negociación que supera las ideologías. Y esto es lo que ha ocurrido ayer en la OEA y lo que creemos que sigue ocurriendo. México no es parte de esta negociación en primera instancia porque es un país que está llamado probablemente a ser un país que busque neutralidad. No lo es que lo es, no la tiene, pero que busque la neutralidad para poder ser un vocero de Nicolás Maduro y del oficialismo Aldo, en este foro global. A pesar de que la resolución no prosperó, quizás y como de pronto se lo merecen, entonces ayer sí que hubo un derrotado en esa sesión extraordinaria de la OEA, que sería el régimen de Nicolás Maduro, que a la luz de tu análisis se ha quedado solo. Y si bien tenemos que mencionar esos tres votos, el de Colombia, el de Brasil y el de México, ese que se ha ausentado junto con el de Bolivia, serían cuatro en total, es porque precisamente algunos de estos países necesitan mantener ese estado de neutralidad o canal abierto, por lo menos, demostrarle al régimen de que sí, están todavía dispuestos a tenderles la mano para seguir negociando. Lo que todos queremos saber es qué viene ahora. Las protestas se mantienen. Son impresionantes las imágenes que nos llegan desde Venezuela, multitudinarias. No es la campaña de María Corina Machado, ya pasó. Es el pueblo inconforme con lo que está viendo, con lo que está sucediendo. Está viendo que una vez más se están burlando en su cara de la posibilidad de soñar o de un futuro mejor. ¿Qué viene para, en este caso, la situación del país? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe ocurrir? Ya escuchamos a la Unión Europea, ya escuchamos a España, ya escuchamos a Petro, ya los escuchamos a todos, ya escuchamos al Centro Carter. Ojo, que es muy importante lo del Centro Carter. Sí lo es. Porque el gobierno de Maduro, y quizás atendiendo una buena opinión que tenía su mentor, su líder, Hugo Chávez, le concedía credibilidad, o le concede credibilidad, no sé qué pensar ahora mismo Nicolás Maduro, al Centro Carter. Y el Centro Carter ha dicho que no se han respetado las reglas democráticas en Venezuela en estas elecciones. Correcto. ¿Qué viene para Venezuela después de escuchado a la OEA, haber escuchado a la OEA y de haber escuchado los gobiernos y organismos internacionales? Por cierto, Aldo, y no es un dato menor, yo lo reclamaba a primera hora de la mañana, ¿dónde están las voces de las organizaciones defensoras de derechos humanos que casi siempre salen al unísono a rechazar los atropellos que se ven en la región y con justa razón, pero que también se espera que se pronuncien con la misma dureza cuando los cometen los gobiernos de izquierda, en este caso Venezuela? Estamos esperando el pronunciamiento, por ejemplo, de Amnistía Internacional. Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, de manera consciente y reiterada, las más importantes con su presencia en Venezuela, han denunciado absolutamente los hechos. Tanto lo ha hecho PROVEA, que probablemente es la organización de derechos humanos más importante de Venezuela, como toda la red de violaciones de derechos humanos. Yo te recomiendo y le recomiendo a todos los que te están escuchando y viendo que busquen las declaraciones de Coalición Venezuela. Coalición Venezuela